Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, Crisis y Tecnología. ¡Wow! Hoy me gustaría abordar un tema bastante interesante que en lo personal me tiene bastante intrigada. Es sobre la innovación de la tecnología para la producción local. Hoy en la actualidad estamos en un mundo completamente lleno de nativos digitales y sobre todo de gente que le gustaría formar parte de un cambio y sobre todo en el impacto en el medio ambiente. Bueno, pues afortunadamente no todo es malo. Ha habido varias innovaciones sobre las tecnologías para recuperar el control de la producción. Antes que nada, me gustaría hablar sobre el boom de la deslocalización que surgió hace décadas y se planteó inicialmente como un win-win, o sea, un ganar-ganar. Menores costos de producción, por lo tanto, mayores márgenes y creación de empleo en países desfavorecidos. Sobre el papel, parecía fantástico, pero pronto se hizo realidad el abuso de poder de las grandes multinacionales al explotar a sus empleados, violando los derechos más básicos. Sí, a esta situación le sumamos la pandemia del COVID que actualmente sigue, todo un cisne negro llamado a cambiar nuestro mundo de manera radical. No solo esta situación continúa manteniendo con precios que no dejan de bajar, sino que nos enfrentamos a un cambio de paradigma en el ámbito productivo que vuelve a poner una vez más en jaque la continuidad de la industria textil. Con esta situación no es de extrañar que numerosos empresarios estén optando por recuperar el control de sus producciones y apostar por una mayor transparencia en su cadena de valor. Se ha dado paso a paso un mayor protagonismo de los básicos atemporales. Además, actualmente contamos con innovaciones tecnológicas, que es justamente de lo que vamos a hablar hoy, que facilitan enormemente esa labor de neurolocalización, hacen la producción sea más eficiente, de mayor calidad y sobre todo favorece la producción de baja demanda. Todo esto reduce masivamente el desperdicio y los costes de almacenamiento. En concreto, me refiero a la tecnología de impresión 3D, que puede ampliar de manera significativa el número de posibilidades creativas para los diseñadores de moda o la gente que está dentro de esta industria. Al poder crear formas sin moldes, permite producir elementos de una complejidad extrema o de otra manera que no se podría. Laboratorios, innovaciones en 3D. Creo que las impresiones en 3D han dado varias alternativas para, en cuestión de sobreproducción, así evitar tanta contaminación sobre esta cuestión de lo que es la sobreproducción. Además, la evolución de la impresión 3D, más o menos allá por el año 2011, es cuando la tecnología de impresión 3D tenía más limitaciones de las que tenemos actualmente. Más adelante se implementó la impresión 3D con sistemas de malla que favoreció las aplicaciones de esta tecnología en la industria de la moda. ¿Cómo puedes aplicar la impresión 3D en diseños de moda? Pues se puede utilizar para la fabricación de botones y adornos con lo que es el TPU, que es un polímero termoplástico, así como gafas, paraguas. La marca Mango actualmente está utilizando esta innovación tecnológica para cuestión de diseño en alguna de sus prendas. Además que la industria de alta joyería y relojería no se ha quedado atrás en el campo de este nuevo concepto de artesanía. Marcas de lujo como Panerai o Cartier ya también han hecho uso de estas innovaciones para crear tanto prototipos como piezas destinadas a la venta directa. Y bueno, más que nada, en esta industria caracterizada por ser un modelo obsoleto y contaminante, debemos adelantarnos y adaptarnos a nuevos procesos que garanticen la transparencia de nuestra producción. Solo de esta manera la moda sostenible ganará protagonismo en la industria, produciendo, distribuyendo y comercializando un producto trazable y reciclable. Y si quieres profundizar un poco más acerca de este tema, te dejamos un pequeño blog con todo lo que necesitas saber acerca de esta nueva tecnología e innovación a favor del medio ambiente.